Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Puede que nos escuches en directo o puedes que nos escuches en streaming a través de nuestra web radiotopo.noblezabaturra.org o también puedes escuchar nuestro podcast que está en esa misma web, es de donde lo puedes sacar. Y también puede ser que no nos escuches solo en Zaragoza, sino que nos escuches pues o en otro dial, en Radio Chabolo, o bien en Radio Bala desde Manresa, o desde Teruel en Radio Chicharra, o desde Sabiñánigo en Radio Espiritrompa. Un saludo para nuestras radios hermanas y un saludo para nuestros compañeros y compañeras de Centro Social, de las personas que hacemos este programa del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en calle San Agustín número 18, en el barrio de La Madalena, en Zaragoza. Y este pasado fin de semana tuvo lugar un encuentro del libro anarquista en el Centro Social Ocupado Quique Mur con multitud de distribuidoras. También hubo distribución de audiovisuales, un montón de charlas en las que participó bastante gente. Y según los organizadores y organizadoras del encuentro, pues la verdad es que ha dejado un buen sabor de boca, sobre todo para ser el primero que se organizaba aquí en Zaragoza. Parece ser que este tipo de encuentros se van a repetir en años sucesivos. Y para este fin de semana hay un montón de actividades, algunas incluso ya para hablar de la próxima huelga general del 29 de marzo. Comenzamos con las actividades y convocatorias para el viernes 16 de marzo, no sin antes recordarte que en estos momentos estará iniciándose en la Plaza de la Madalena una concentración en contra de los Guapo, ese cuerpo de élite, entre comillas, de la Policía Municipal, famoso por su participación en diferentes represiones y también pues por sus actitudes macarroides que han sufrido bastantes ciudadanos y ciudadanas. Pues para el viernes 16 de marzo, Asamblea de María Verde Aragón, que es una asamblea de docentes en favor de la educación pública, abierta a todo el que quiera participar en ella, ya que se habla de la educación pública y la educación pública es asunto de todos y todas. Será el viernes a las 7 de la tarde en el local de la Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente Paul, no sé el número, pero bueno, lo encontraréis. Y a las 9 de la noche, Teatro Mascena Vegana, pro campaña contra la tortura en las cárceles, y será en el Centro Social Anarquista La Revuelta, que ya sabéis que está en la calle San Agustín 18, y el Teatro de Pescao representará Incómodos. Sí, y para el sábado 17 de marzo a las 7 de la tarde, experiencias de crianza y exclusión con la educadora Cristina García, que es del colectivo Dinamo de Valencia, en el Centro Social Ocupado Quique Mur. Y el domingo, una actividad que podemos relacionar claramente con la futura huelga, convocatoria de huelga el 29 de marzo. A las 12 de la mañana, asamblea informativa en la Plaza del Pilar, los derechos no se negocian, no a la reforma laboral, convocada por el 15M y participan profesores universitarios, abogados laboralistas, economistas y bueno, pues un montón de gente. Y el lunes, que será 19 de marzo, asamblea pública a las 7 de la tarde en la Plaza de la Madalena, organizada por la Asociación Vecinal de la Madalena, Calle Libertad, y la Asamblea 15M Madalena, Sindicalismo, Vecinos y Vecinas y Reforma Laboral. Calentando motores para la huelga. Y ahora vamos con el sumario de este acratador. de este 15 de marzo, los IDUS de marzo, y precisamente comenzaremos con huelga general el 29 de marzo, que se prevé una represión brutal, ya que el gobierno ha dicho que impedirá que los trabajadores y las trabajadoras paren por la acción de los piquetes. También en este espacio de 29 de marzo, huelga general, hablaremos del comunicado de la CNT convocando a esta huelga. En cuanto al bloque de Antifa, nos haremos eco, también como se han hecho eco muchos medios, del ataque fascista organizado a una fiesta universitaria. Y también hablaremos de algo que está pasando en Chequia, que es bastante grave, y es que las organizaciones de extrema derecha están campando a sus anchas y consecuencia de toda esta impunidad es el acoso que está sufriendo el pueblo rom, el pueblo gitano. Y en cuanto a represión, absueltos los cuatro policías detenidos por tildar de racista un control de inmigrantes practicado por la Policía Nacional, ser de interés policial en Valencia, el Sindicato Unificado de Policía justifica interrogatorios a miembros del 15M por parte de policías encapuchados porque ya se sabe que el 15M tiene contactos con el mundo Abertzale y con Al Qaeda, como todos sabemos. Y finalizaremos el bloque de represión con una noticia que habla de manifestantes al microondas. Abriremos bloque antimilitarista con más gastos para el Ministerio de Defensa, aparte de los 17.000 millones de euros presupuestados, y del 26 aniversario del no canario a la OTAN. En cuanto a ecología, volveremos a hablar de centrales nucleares, ya que el 80% de las centrales nucleares en el mundo tienen más de 20 años, y también comentaremos brevemente los primeros días del Foro Mundial del Agua, un Foro Mundial del Agua alternativo al que están organizando las multinacionales Suez y Eolia. En nuestra sección de solidaridad con Palestina hablaremos de la tercera flotilla de la libertad que se pone en marcha y que va a intentar romper el bloqueo israelí una vez más. Y siguiendo con Israel, hablaremos de los nuevos bombardeos que está sufriendo la población civil en la franja de Gaza. Después iremos hasta el Vaticano y el ciberataque que ha sufrido este estamento por parte del grupo Anonymous. Seguiremos con México y el asesinato de un activista transgénero, Agnes Torres, y finalizaremos con el aniversario del accidente nuclear de Fukushima. Radio Topos. Una propuesta musical abierta, distinta y sugerente. Y os queremos, antes que nada, pedir disculpas porque en estos días Radio Topo pues está teniendo pequeños problemas de definición, de emisión, etcétera, etcétera. Pero en breves esperamos que nos podáis oír, los que nos escucháis en directo, con la máxima calidad, como de costumbre, claro. Y comenzamos con una noticia que hemos sacado de Caos y que habla de que el gobierno va a impedir por todos los medios que los piquetes entren en acción. La intención es que las fuerzas de seguridad actúen desde primera hora, primerísima hora de la mañana, para evitar que los piquetes bloqueen los transportes, sobre todo en la Comunidad de Madrid, que es el mejor termómetro para determinar si la huelga ha tenido éxito o no. pero la orden no será dada solo para Madrid, también se tratará de impedir la acción de los piquetes en el resto del estado. Una coordinación que ya empezó a ser efectiva tras un primer encuentro mantenido en Moncloa el pasado lunes entre la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, y los diferentes delegados del gobierno del estado. Ahí quedó claro que la policía tendrá vía libre para actuar con toda la contundencia que sea necesaria en el momento que crea necesario, es decir, que hostias para parar un tren. Esta reunión, para más inri, tuvo lugar incluso antes de que se hiciese oficial la jornada de huelga general. La jornada del 29 de marzo se prevé pues sangrienta, a poco que las manifestaciones sean nutridas y la lucha tome el color reivindicativo que todas y todos los trabajadoras y trabajadores consecuentes deseamos y esperamos. Y desde CNT nos mandan un comunicado. Bueno, desde CNT hay más sindicatos que convocan dentro de lo que sería pues los sindicatos alternativos. Y nos convoca a huelga general también el próximo 29. Contra la reforma laboral, en concreto los recortes y las agresiones contra la clase trabajadora. Y es que la CNT, nos dice en su comunicado, rechaza cualquier negociación sobre derechos conquistados y exige la derogación de la reforma laboral. El Comité Confederal de la CNT ha acordado convocar huelga general de 24 horas el próximo 29 de marzo, extendiendo la convocatoria ya realizada en Galicia y Euskadi, convocatoria que se formalizará en los próximos días. Convoca esta huelga con el objetivo prioritario de que se derogue inmediatamente la reforma laboral aprobada en el Parlamento, a la que considera una agresión frontal contra los derechos y las condiciones de vida de la clase trabajadora, derechos que, como sabéis, pues amenazan con retroceder seriamente. Continuando las medidas tomadas por el anterior gobierno, como la reforma laboral de 2010, la rebaja de salarios en la administración pública o el recorte de las pensiones y los servicios públicos, que el actual gobierno lo que está haciendo es profundizar estos ya de por sí duros recortes. CNT exige que se ponga fin a una política económica diseñada para que los trabajadores y trabajadoras paguen la crisis de la banca y de la patronal, que ha conducido a una cifra intolerable de parados que no deja de crecer y a un empobrecimiento y empeoramiento de nuestras condiciones de vida. CNT convoca también esta huelga contra los recortes en la jornada previa a unos presupuestos generales del Estado en que se concretará un brutal ataque contra los servicios públicos y los derechos sociales. Asimismo, quieren aprovechar para rechazar el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva que alcanzaron Comisiones Obreras y UGT, como sabéis, el pasado mes de febrero, con la COE, además de las enmiendas presentadas por estos sindicatos al trámite parlamentario de la reforma, que rechazan como alternativa válida, ya que comparte el espíritu de la reforma y asume la lógica patronal y del gobierno, asumiendo que la salida de la crisis se realiza mediante cesiones de derechos laborales, colocando de partida a la clase trabajadora en una posición de debilidad. La misma lógica que ya llevó a los autodenominados sindicatos mayoritarios a aceptar el retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Todos estos motivos llevan a CNT para realizar una convocatoria propia para el 29 de marzo. Con esta convocatoria quiere dar cobertura a todos los que apuestan por una confrontación real y continuada, que devuelva las agresiones contra la clase trabajadora con el mismo grado de contundencia con el que las estamos recibiendo. Es hora de que todos, trabajadores y trabajadoras, en paro activo, jubiladas, sumergidos, estudiantes o precarios, digamos basta. Tomemos la calle para no abandonarla hasta hacer valer nuestra fuerza y reivindicaciones. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y abrimos paréntesis antifascista con la agresión que sufrieron estudiantes de la Complutense en Madrid cuando celebraban una fiesta organizada por la Coordinadora de Asambleas Estudiantiles toma la facultad para financiar dichas asambleas. Parece ser que alrededor de 30 ultraderechistas enmascarados atacaron a los allí reunidos, una agresión brutal planificada y a la luz del día que se saldó al menos con un herido. No es la primera vez que en los últimos tiempos atacan a aquellas personas que manifiestan de manera pública su crítica al sistema, ya que hace unos meses en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de Somosaguas también sufrieron una agresión parecida que estuvo precedida por la criminalización en determinados medios de comunicación que señalan incluso con nombre y apellidos a todas aquellas personas que defienden una universidad pública y de calidad y un futuro digno para los jóvenes y las jóvenes. En este caso, el artículo que señala quiénes son los que a cara descubierta y de forma pública se dejan sus horas en construir una universidad y una sociedad en la que todos y todas tengamos cabida, pues ha sido el periódico ABC, que un amigo mío decía que parecía un panfleto, y se llamaba Los 10 grupos que agitan la calle, y que reproducía textualmente un informe de la Brigada Policial de Información. La misma policía que ha apaleado adolescentes en Valencia es la misma policía que marca objetivos utilizando incluso la palabra enemigo para designar a estudiantes de instituto o a jóvenes universitarios o a jóvenes trabajadores que hacen cosas en la calle que parece ser que no es del gusto suyo. La prensa de la derecha y la policía se dedican a estigmatizar a los y las estudiantes comprometidos que rechazan la rapiña sobre lo público y sobre los derechos de todos y todas. Tras su criminalización vienen las agresiones. Este es el clarísimo caso de lo ocurrido el viernes 9 de marzo en el campus de la Complutense. Después de la repercusión que tuvo en los medios de información, 7 neonazis, 2 de ellos menores de edad, fueron detenidos acusados de riña tumultuaria y de lesiones. Lo de riña tumultuaria es gracioso porque lo que fue es un ataque. O sea, dos no riñen si uno no quiere, y en ese caso fue una agresión en toda la regla, no una riña, que es algo absolutamente distinto. Y vamos a hablar ahora de organizaciones neonazis. Ya sabéis que no es un tema que nos gusta tocar aquí en la radio, porque nos parece incluso en darle más importancia a la que tienen. Pero leyendo este artículo y sobre todo viendo lo que está sucediendo en algunos países como Chequia, pues la verdad que creemos que es algo que la gente debe conocer. Organizaciones de extrema derecha de países como Alemania, Italia y Rusia ofrecen a los movimientos checos inspiración operativa, organización ideológica y brindan apoyo en expresiones de violencia racial y estrategias para reunir apoyo público. Es un hecho constatado que los partidos checos y alemanes de ultraderecha tienen acuerdos de cooperación, dijo Gwendolyn Albert, una conocida activista que está investigando los grupos neonazis europeos. Los checos ahora parecen seguir la táctica alemana de contar con una presencia relativamente importante, con partidos políticos registrados y organizar manifestaciones en las que participan quienes están comprometidos ideológicamente con la violencia racista. El impacto de los vínculos ultranacionalistas y fascistas rusos también se puede ver cuando los manifestantes de la ultraderecha tienen una organización claramente paramilitar. Esto ha sido dicho por Albert, un educador que trabaja en la organización de derechos humanos Roma, vinculada al pueblo rom, al pueblo gitano. Esta alerta ha sido emitida a principios de este mes, cuando el propio Ministerio del Interior, en vista de lo que está ocurriendo, ha divulgado un informe sobre la extrema derecha en Chequia y sus relaciones con, sobre todo, los grupos neonazis rusos y alemanes. Que estos grupos neonazis rusos han estado claramente involucrados en campañas terroristas como ataques y asesinato de jueces que habían sentenciado activistas de extrema derecha o neonazis alemanes que fueron responsables del asesinato de nuevos inmigrantes y de robos a bancos y atentados. Están consiguiendo armamento infiltrándose, esto ya lo han hecho siempre, vamos, en la policía y en servicios de seguridad privados, y de esta manera pueden tener licencias de armas y recibir entrenamiento en situaciones de combate. Ejemplos claros de lo que está pasando en Chequia es lo ocurrido a finales del año pasado, del 2011, que hubo protestas masivas y episodios violentos en un distrito del país, al norte del país, tras una ola de ataques y crímenes que la población local y la policía estaban achacando a la población gitana. Pues bueno, luego se ha demostrado que no solo no era la población gitana, sino que eran elementos vinculados a la extrema derecha que hacían ese tipo de cosas para culpar a los gitanos y pues convocar el rechazo social de esta gente. De hecho, la comunidad romaní es muy pesimista con respecto a la situación, ya que están sufriendo una serie de ataques, por ejemplo, un ataque incendiario contra un parque de caravanas que ha dejado incapacitada a una niña de 2 años, y en los últimos 6 meses ha habido 23 atentados racistas contra gitanos que han dejado 3 personas muertas. Estamos hablando de una situación gravísima, de una situación que además es un claro intento de exterminio y de odio hacia el pueblo gitano, que es el centro de todos ataques o de la mayoría de los ataques de estos extremistas de derechas de Chequia. Segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Abrimos paréntesis antirrepresivo con una buena noticia, y es que el juzgado de instrucción número 53 de Madrid absolvió la mañana del lunes a los 4 voluntarios pertenecientes a las brigadas de observación de derechos humanos que habían sido detenidos por una supuesta falta a la autoridad y desobediencia a los agentes que practicaban un control de identificación a inmigrantes, como informaron los propios implicados. Los activistas han contado con el apoyo de una 30 de personas en el exterior de los juzgados de Plaza de Castilla, bajo el grito de ningún humano es ilegal, si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Los hechos por los que habían sido juzgados tuvieron lugar en noviembre del 2011. En el exterior del metro de Plaza Castilla hubo un control de inmigrantes y, bueno, en este momento había 4 voluntarios de las brigadas de derechos humanos y constataron que era un control identificativo por claros aspectos racistas, ya que estaban basado en el aspecto físico y no porque estas personas hubiesen cometido ningún delito, ya que estaban tranquilamente esperando coger el metro, como cualquier otro ciudadano. Además, estas brigadas de derechos humanos consideran que las actuaciones vulneran los derechos y libertades fundamentales de la población migrada, tanto en el principio de no discriminación como los derechos de la dignidad y libre circulación, y se está aplicando una selección racial en estos controles que vulnera la sacrosanta Constitución que ellos dicen defender. Esta gente es voluntaria y sale con chalecos distintivos, y cuando se producen controles de identificación policial a inmigrantes, pues digamos que intentan visibilizar y denunciar estos controles. De hecho, la semana pasada comentábamos que ha sido el propio Sindicato Unificado de Policía el que ha denunciado incluso este tipo de redadas e identificaciones basadas en el aspecto físico de las personas a identificar. Y en los últimos tiempos las actuaciones policiales en Valencia, pues que han estado en boca de todos, ya sabéis, han sido más que dignas de mención. Hace unas semanas centrábamos la mirada y la crítica en las cargas policiales contra los estudiantes, hablando de enemigos, de etcétera, etcétera. Como atestiguan las imágenes que pudimos ver por televisión, la actuación de la policía, la actuación policial fue más que brutal. También se hacía hincapié en esos días en las numerosas identificaciones que indiscriminadamente realizó la policía y cuyos datos obran en su archivo central denominado PERPOL. Personas de interés policial. Y lejos de haber aprendido algo, a día de hoy, pues estas identificaciones son diarias, y es que las personas que cada día se manifiestan en el ayuntamiento cada día después de la mascleta y puntualmente debajo del balcón, que de hecho se llaman el Movimiento Ciudadano Pren la Mascleta, Toma la Mascleta, conocido también como Intifalla, son ciudadanos y ciudadanas que aprovechan las fallas para protestar en contra de la situación que están viviendo. Pues bueno, todas estas personas son grabadas, son identificadas de formas entre violentas y ilegales. Parece ser que PERPOL y Ciudadano Indignado o Ciudadano Activista son sinónimos. Y más de polis. El principal sindicato de la Policía Nacional Española, el SUB, justifica en un comunicado los interrogatorios a varios detenidos del 15M por parte de policías encapuchados bajo el argumento que los detenidos tienen contacto con el mundo abertzale, aunque hace ya varios meses que ETA declaró el final definitivo de su actividad armada y la izquierda abertzale ha apostado de manera exclusiva prácticamente por las vías políticas. La teoría de que todo es ETA sigue estirándose como un chicle. Además, reconocen que no es la primera vez que se llevan a cabo estas prácticas con detenidos relacionados con movimientos sociales. Finalmente, el sindicato se toma la libertad de poner la etiqueta de radicales y antisistema a los detenidos, eso sí, cargando tales conceptos de un contenido peyorativo al más puro estilo de los medios de comunicación al servicio del capital. Y también dicen que esto es para evitar que los policías infiltrados en estos movimientos sean descubiertos. En fin, que no iba muy desencaminado el policía que recientemente calificase de enemigos a los estudiantes. Está a la vista que cualquier persona que se manifiesta últimamente en las calles es un enemigo y así es tratado por la policía, como si fuese un terrorista o peor, un anticapitalista. Y finalizamos el bloque antirrepresivo con una noticia que nos llega desde Estados Unidos, traducido para El Rebelión por Susana Merino, y que habla de un arma que se va a utilizar o que Estados Unidos tiene intención de utilizar con movimientos sociales, en manifestaciones, etcétera. Se trata de un arma no letal y que es un microondas. La libertad de manifestación se encuentra cada vez más peligro en los Estados Unidos, a juzgar por las nuevas leyes de orden público y por los nuevos sistemas de armas no letales que el Pentágono continúa anunciando. Hace unos días se organizó ante la prensa en Quantico, el cuartel general del FBI en Virginia, una representación del sistema de disuasión activa Silent Guardian, fabricado por una empresa que se llama Raytheon para el programa de armas no letales del Departamento de Defensa. Se trata de un rayo microondas que dispara contra los manifestantes desde una parábola montada en un camión, causando quemaduras superficiales pero insoportables que obliga a la gente a dispersarse. El efecto desaparece en cuanto al sujeto sale de radiación de las ondas y, según sus inventores, no causa ningún daño físico permanente. En fin, a mí tampoco estaría muy segura. Pero el caso es que se trata pues un poco de eso, de quemar a la gente para que la manifestación se deshaga. Y este sistema lo que tiene de bueno y de positivo, según los militares, es que se puede utilizar hasta más de 700 metros. Otros sistemas de los que ellos llaman no letales, balas de goma, carros hídricos, etcétera, solo pueden usarse de más cerca. Hasta ahora el Silent Guardian solo se ha utilizado en la guerra de Afganistán, pero el temor de muchas organizaciones de derechos civiles, y además no es nada infundado porque parece ser que ya prácticamente incluso se habla de que sí que se va a utilizar en eso, en mantener el orden público o en las manifestaciones masivas. Es decir, que a los manifestantes de Estados Unidos los van a asar como si fueran patatas. Y nos llaman desde la concentración que se está celebrando en estos momentos en contra de la unidad de apoyo a la policía local, de esta especie de los guapos, de esta especie de cuerpo de élite de la policía local zaragozana, y nos comentan pues que un nutrido grupo de personas, varias decenas, ahora salen en manifestación descendiendo el coso hacia el Puente de Hierro. Comentar que la presencia policial es discreta, que están en alrededor del Puente de Hierro, pero que se calcula que hay no menos de 6 furgones policiales. Pues eso, nos comentan que algo más de un centenar de personas probablemente, aunque quien nos ha llamado no sabe contar muy bien porque nos dice, bueno, así a ojo. Os recordamos asimismo que hay un blog donde podéis consultar todo lo que, pues todas las novedades a propósito de la campaña contra los guapo, que está en WordPress y es guapodisolucion.wordpress.com, guapodisolucion.wordpress.com. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. Ángel. Madrid. Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Y ahora vamos a hablar de armas y de dineros. Ha aprobado un nuevo gasto militar para este año. Se trata de un nuevo gasto de 624 millones de euros y que el gobierno de Rajoy ha autorizado al Ministerio de Defensa, dirigido por Pedro Morenes, para contratar estos 624 millones de euros para financiar, las operaciones en el exterior, para comprar material y para otros servicios y cometidos. La parte más significativa de este dinero se va a utilizar para costear las operaciones de paz en el exterior. Os recordamos que en estos momentos las Fuerzas Armadas Españolas tienen presencia, concretamente 3.300 militares, destinados en Afganistán, en el Líbano y en el Océano Índico. En el caso de que se mantenga este despliegue, el Estado español gastaría cerca de 1.100 millones de euros el próximo año. En fin, pues se trata de 624 millones de euros más, a sumar a los 17.000 millones de euros que están presupuestados para cada año en defensa aproximadamente. Y, por ejemplo, a todos estos, o sea, estos 17.000 millones, se le añaden gastos como estos 624 o el de 150 millones de euros que se van a gastar en comprar camiones de transporte de tropas. ¿Qué pienso yo? ¿Que para qué tienen que transportar tropas? ¿Para qué se necesitan esas absurdeces? Teniendo en cuenta la que está cayendo, estamos hablando de 17.800 millones de euros, que imaginaos la cantidad de problemas sociales que se podrían solucionar con esa cantidad de dinero. We'll be right back. Y en el 26 aniversario del no canario a la OTAN, en el referéndum del 86, se va a organizar una ruta antimilitarista por 5 instalaciones militares de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Bajo el lema "La guerra comienza aquí, parémosla aquí", se van a iniciar una serie de excursiones, por llamarlo de alguna manera, a estas instalaciones militares que forman parte del entramado que hacen posible la guerra. Esta idea es denunciar la participación del ejército español bajo paraguas de la OTAN en invasiones militares. La OTAN es una amenaza para la paz mundial y un motor armamentístico y de gasto al servicio de la hegemonía del capital occidental. Las constantes guerras imperialistas de la OTAN no serían posibles sin la puesta a disposición de sus ejércitos de una vasta red de recursos económicos, lo que hablábamos en la noticia anterior, humanos, puertos, aeropuertos, redes de comunicación, transportes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también recordar precisamente que hace 26 años que el referéndum de la OTAN pues ganó el sí, no en Canarias, que ganó el no, pero ganó el sí. Y bueno, pues fue uno de los momentos históricos pues más terribles que se puede recordar de la historia reciente del Estado español, ya que es eso de estar en una posición neutral, pues pasamos a formar parte de esta organización criminal causante de tantas muertes de civiles, que es la OTAN. Por cierto, el sí a la OTAN era defendido por Felipe González, de una manera total. Sí, no nos olvidemos que muchas veces, ahora que el PSOE se pretende dar un barniz de progre, pues igual que no debemos olvidarnos que son en parte buenos responsables de algunas de las leyes más draconianas impuestas a la clase trabajadora, que también han sido pues unos firmes defensores del militarismo más tremendo. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con "Sí, mi sargento". ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Pues comenzamos ahora el bloque de ecología y con una noticia que nos ha llamado mucho la atención, porque es un informe de la propia Agencia Internacional de la Energía Atómica, en la que da un grito de alerta, ya que el 80% de las centrales nucleares del mundo tienen más de 20 años, lo cual compromete su seguridad. Esto está estimado por la propia Agencia Internacional de la Energía Atómica. También dice que el 5% de las 435 instalaciones nucleares del mundo funcionan más de hace 40 años, lo cual es ya pues gravísimo, y el 32% desde hace más de 30 años. Todo esto a un año del accidente de Fukushima, desencadenado el 11 de marzo del 2011 por un terremoto seguido de un tsunami y una crisis nuclear que causó 19.000 muertos o desaparecidos. Y en estos momentos, en estos días, en Marsella, se está celebrando el Foro Mundial del Agua, organizado por las multinacionales Suez y Eolia. Ya ni siquiera lo organiza la ONU ni nada de eso, ya directamente las multinacionales, ya ni siquiera tienen que fingir. bajo un despliegue policial exagerado, y de hecho ha habido retenciones de algunos de los participantes en el Foro Alternativo Mundial del Agua. Y este Foro Alternativo Mundial del Agua comenzó con un río viviente que recorrió Marsella para que se escuche la voz de la sociedad civil, denostada y acosada desde el primer momento del Foro Mundial Oficial. Un río viviente para celebrar el Día Internacional de Acción por los Ríos, y que recordó también, sobre todo por parte de Ecologistas en Acción y Ingeniería Sin Fronteras, que las grandes presas son las infraestructuras que más impacto social y ambiental generan, siendo el Estado español uno de los países del mundo con mayor número por territorio y habitante. Estas dos organizaciones, Ecologistas en Acción e Ingeniería Sin Fronteras, reclamaron ese día que no se construyan nuevas presas y que se elabore un plan de demolición de las más innecesarias. Parece ser que precisamente el Estado español es uno de los que más presas tiene, pero también Francia es un país en la que los ríos están muy intervenidos, todos los ríos están, digamos, con el caudal muy controlado, pero esto ya desde el siglo XIX. Digamos que eso, que la naturaleza de los ríos en Francia es incluso peor que los del Estado español. Hemos tenido nueva llamada a propósito de los movimientos policiales. Parece ser que también hay policía muy nerviosa en el barrio Jesús, en la margen izquierda. Y bueno, pues a lo mejor la manifestación en estos momentos sabemos que sigue y que no ha sido disuelta. Manifestación espontánea contra la unidad de apoyo a la policía local de Zaragoza. O sea, esta unidad, de esta especie de antidisturbios de la policía local. Asimismo, recordamos dentro de toda esta campaña que está habiendo a propósito de los guapos, pidiendo la disolución de los guapos, que el martes 20 de marzo a las 10 de la mañana hay un juicio contra un grupo de esta colección de macarras por dar una paliza a dos jóvenes, que es en la audiencia provincial en la calle Coso número 1, martes 20 de marzo a las 10 de la mañana. Os recordamos de nuevo el blog para ir informándoos, que es guapodisolucion.wordpress.com. Y nos vamos a nuestro bloque de internacional con la tercera flotilla de la libertad, que se ha puesto en marcha y va a intentar una vez más romper el bloqueo de Israel. Esta flota, pues, que intenta, y lo ha intentado en varias ocasiones, llegar a Gaza, pues, para denunciar lo que sucede allí, también para mandar, para dar ayuda humanitaria. En esta ocasión, los activistas de la coalición de la Flotilla de la Libertad han asegurado que no van a facilitar a Israel la captura de los barcos, como sucedió el año pasado. Han sentado las bases para una nueva campaña, según asegura uno de sus representantes. La coalición volverá a mantener una reunión para concretar más los objetivos y los métodos en el plazo de un mes, y la intención es concretar la partida de los barcos para este mismo año. El objetivo es nuevamente llegar a la franja de Gaza y nuevamente por mar. Y los activistas han prometido sorpresas, entre comillas, en sus acciones contra el bloqueo a Gaza, especialmente en la forma concreta en la que se producirá el viaje, porque no quieren que vuelva a suceder lo de años pasados. El año pasado los barcos fueron secuestrados en Grecia y los tres que lograron partir fueron nuevamente interceptados por Israel. resiste a abrazar al vacío, a pensar que pueda ser una imposición del momento. Si algo te daña es motivo para no quererlo contigo, pero quizás la soledad tan temida por ti ya no querrá evitar. Y continuamos con la transmisión en directo de la concentración, que ahora mismo ha llegado a la Plaza del Pilar. Y en la Plaza del Pilar, enfrente del ayuntamiento, pues están lanzando consignas contra la unidad de los guapos de la policía local. No ha habido incidentes y hay un control por parte de cuatro furgonetas policiales. Y seguimos con la Flotilla de la Libertad de Gaza. Y bueno, nos dicen que este año esta flotilla, la coalición internacional, va a tener una mayor participación de la región de América Latina, debido a que la región se ha mantenido una postura muy clara en toda América Latina en el contencioso palestino-israelí de apoyo a la gente palestina. Y bueno, pues el año pasado se recaudaron ni más ni menos que 500.000 euros para la campaña, pero la ayuda humanitaria que se compró tuvo que ir a los campamentos de refugiados palestinos del Líbano y no a Gaza, que era su destino original. Lo cual no quiere decir que esté mal, ¿eh? Porque bueno, nos parece estupendo que se dé apoyo a pues a gente que lo está pasando tan mal. Y bueno, pues así es como por lo menos se le dio una ayuda a una gente que también la necesita, evidentemente. Pero rumbo a Gaza adquirió el año pasado el barco Guernica y este barco se quedó en Grecia por haber sido retenido y está listo para navegar y va a participar de nuevo en esta campaña. Y bueno, pues esperan esta vez sí poder dar ese abrazo a la población palestina. Os recordamos que la primera flotilla rumbo a Gaza acabó con un desgraciado incidente, según el ejército israelí, pues fue un atentado terrible, ya que los militares israelíes asaltaron un barco turco y murieron 9 activistas solidarios con la causa palestina. Es decir, que no es tan sencillo saltarse el bloqueo israelí, pues porque estos tiran a matar, vamos, sin ningún tipo de problema. Y el grupo Anonymous la semana pasada tiró abajo la web de la Santísima Sede a modo de denuncia por su corrupción e intereses de lucro. El grupo realizaba una pequeña incursión en la base de datos del Vaticano, según publicó el blog del grupo, y colgaron una lista en la que dejaron datos obtenidos de dicha ciberincursión. Entre otros aparecen algunos miembros del equipo director de las webs cercanas al Vaticano, como Radio Vaticano, algunos como el coordinador de la web, Pietro Coco, o el administrador de sistemas y jefe del proyecto, Maximiliano Di Bello, etcétera, etcétera. En un comunicado, Anonymous denuncia el uso de repetidores con una potencia superior a la permitida, con el único objetivo de que la radio se escuche en todo el mundo, cosa que está provocando problemas de salud a los que viven cerca de estos potentes, y además, pues de esta manera también censuran a otras radios más pequeñas que, pues debido a su potencia, no pueden competir. También cuenta la correlación entre la exposición a las ondas electromagnéticas de alta intensidad y la aparición de enfermedades como la leucemia. Nos recuerda que la Santa Sede está construida sobre terrenos cedidos por Italia y que se encuentran como invitados en el país. Y se despiden con una mofa desafiando a excomulgar al grupo. Poca guasa, sin embargo, tiene la siguiente noticia, y es que en México ha muerto otra mujer fruto de esa violencia de género tan enraizada y tan metida ya en ese país. Esta vez se trata de Agnes Torres Sulca, y era una conocida defensora de los derechos humanos de la comunidad lésbica, transexual y bisexual de México. Fue asesinada el pasado sábado, era una mujer transgénero y eso, una persona muy, muy querida en las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, la Organización de Derechos Humanos Libertad para México habla de ella como una mujer académica, psicóloga, educadora, una modelo de persona y de activista por los derechos humanos y de las mujeres y de lo, bueno, y de todos los seres humanos, una gran persona y una gran mujer. Y bueno, pues esta persona tan valiosa ha sucumbido a la más brutal violencia de género, violencia aprendida, fomentada, y una violencia total contra las mujeres, que en este caso una mujer transgénero, pues que está sufriendo la sociedad mexicana. También estas organizaciones de derechos humanos exigen el esclarecimiento inmediato del asesinato de Agnes Torres, que tiene claras reminiscencias de un asesinato de odio, ya que antes de ser degollada fue torturada. Y antes comentábamos que hace un año, el 11 de marzo de 2011, las imágenes del desastre de Fukushima dieron la vuelta al mundo y pusieron sobre la mesa un problema que parecía olvidado, que la energía nuclear sigue siendo un alto peligro y que nunca pueden controlarse todos los riesgos. Nos hicieron recordar los peores momentos de Chernóbil y por todo esto hubo diferentes manifestaciones en todo el mundo. En Tokio participaron 45.000 personas, que eso para Japón es una barbaridad. Y también se recordó que tras el accidente nuclear, 52 de los 50 reactores nucleares de Japón están detenidos por seguridad, lo cual ha disparado las importaciones de hidrocarburos y el precio de estos. Y los llamamientos para un consumo responsable pues son importantes entre los grupos ecologistas. También en Madrid, Ecologistas en Acción, se acordó de este 11 de marzo con una concentración frente de la embajada de Japón, y también ha habido protestas en todo el estado. Por ejemplo, en Bilbao se pidió el cierre inmediato de Garoña, en Madrid también la de Burgos, o sea, la de Garoña. Y bueno, pues en fin, que se volvió a decir que las centrales nucleares suponen un peligro global y que la solución no está tampoco en más consumo de hidrocarburos, sino en pues disminuir drásticamente el consumo de energía, aparte de utilizar las energías renovables, es pues eso, el disminuir el consumo de energía y no depender tanto pues ni de la energía nuclear ni de los hidrocarburos, pues eso, ser menos consumista. Y es que es la consigna más vieja del mundo. La energía más barata es la que no se consume. Y finalizamos nuestro acratador hablando otra vez del movimiento NOTAF italiano. En estos momentos, 12 activistas de este movimiento se encuentran detenidos de forma preventiva en las cárceles italianas. Ya sabéis que en Italia hay esta cárcel preventiva que, bueno, pues con cargos de resistencia a la autoridad y violencia que se habían producido el pasado 3 de julio. Es decir, esto pasó el 3 de julio, entonces los detienen ahora para evitar que participen en las movilizaciones que el colectivo NOTAF está llevando a cabo en Italia. Este está en estos momentos en el centro de la atención mediática en Italia y empieza a despertar la atención de toda Europa después de la fuerte oleada represiva que ha llevado a 24 activistas a la cárcel tras una operación el 26 de enero y también del desalojo del campamento resistente conocido como Baita de Clarea. El colectivo continúa su movilización contra la construcción de la línea del tren de alta velocidad que pretende conectar Turín con Lyon. En fin, os recordamos que esta resistencia antitren de alta velocidad lleva más de 20 años y se ha convertido claramente en un caso político, por eso esta prisión preventiva tan marciana. Desde el accidente del activista Luca Ava, esta lucha está siendo más conocida en Europa. También el colectivo Anonymous ha expresado su apoyo bloqueando por unas horas las páginas del gobierno italiano y pues bueno, hay un montón de actividades solidarias con la gente de Italia. que continúa su lucha. Y bueno, pues parece ser que con desigual resultado, ya que la represión está siendo más que dura. Por otra parte, el 44% de los italianos declara que apoya abiertamente las reivindicaciones del colectivo Nota, que es una parte muy importante de la operación. En cuanto al estado de salud de Luca, pues pese a tener quemaduras debido a la electrocución y fracturas de todo el cuerpo, su vida no corre peligro y cada vez se encuentra mejor y más animado por la corriente solidaria que ha despertado en toda Europa y también en otros, pues en Estados Unidos, en Latinoamérica, etc. Ahora te encuentras a ti perdiendo todo lo demás, te das cuenta que da. Pues con las 250 personas que nos dicen que ha habido en la concentración de contra de los guapo, pues que se ha ido desarrollando a lo largo de este programa y que os hemos ido radiando en directo, nos despedimos. Recordamos que va a haber un montón de actividades de cara a la huelga, por lo pronto que hay asambleas en muchos barrios, que hay ahora mismo había una en Parque Goya y Actur, hay también en la Plaza del Pilar el domingo y el lunes en la Plaza de la Madalena. Y bueno, pues el acratador volverá la semana que viene y os irá contando lo que da todo esto de sí, como de costumbre, con un pletórico, salud y anarquía.